Que estaba llena de estrellas, yo tocaba tu piel y me decías que de ti no me soltara. Estábamos tú y yo, donde solo era testigo el mar, la luna y la arena de todo lo que sucedió. Y ahora el artista de tu corazón soy yo, protagonista en tu novela. En tus noches yo soy tu abrigo, el príncipe de tu casa. Mami, toda la noche te daré de regalo chocolate, flores, pa' que tú te enamores, chocolate. Soy el artista flores. De tu corazón, el de tus sueños. Ese que a ti te arrebata, mami, toda la noche te daré de regalo chocolate, flores, pa' que tú te enamores, chocolate. Y ahora flores. El artista de tu corazón soy yo, protagonista en tu novela. En tus noches yo soy tu abrigo, el príncipe de tu y casa. Yo soy tu abrigo, el príncipe de tu castillo. Lo walkie-talkie. Soy el artista de tu corazón, el de tus sueños. Ese que a ti te arrebata, mami, toda la noche. Te daré de regalo chocolate, flores, pa' que tú te enamores, chocolate. Soy el artista flores. De tu corazón, el de tus sueños. Ese que a ti te arrebata, mami, toda la noche. Te daré de regalo chocolate, flores, pa' que tú te enamores, chocolate, flores. Sé que me quieres, que estás en.